Abran el sobre porque dentro va una carta, porque a Dios gracias todavía pude escribir. La triste historia de un perdido entre las drogas, ahí se las dejo a los que empiezan a vivir. Yo me paré en la plataforma de la vida, con base de oro muy bien pude progresar. Pero los vicios y las malas compañías fueron la causa que empezara a declinar. Le dejo al mundo una huella poco digna. Si yo he reído, no lo puedo recordar. Dejo a mi padre la vergüenza y la deshonra que en su vejez tal vez no pueda soportar. Abran el sobre porque dentro va una carta, porque a Dios gracias todavía pude escribir. La triste historia de un perdido entre las drogas, ahí se las dejo a los que empiezan a vivir. Dejo a mis hijos la ignorancia y mi mal nombre, y a sus caritas no las puedo recordar. Si reniegan de mi sangre y de mi nombre, que Dios los guarde, nada puedo reprochar. Le dejo al mundo una huella poco digna. Si yo he reído, no lo puedo recordar. Dejo a mi padre la vergüenza y la deshonra que en su vejez tal vez no pueda soportar.